Sinfonía musical. El piano toca su melódica armonía y se deja escuchar por pájaros sonoros. Cae la noche sobre Venecia y los grillos tocan su violín en pentagramas. Una góndola nada sobre el agua y los peces lujuriosos no lloran por no poder cantar, sonríen. Los perros olvidados aúllan sobre la noche oscura, pero nadie entiende su lenguaje. Un hombre aparece e intenta cantar, barítono, tenor, agudo o grave, una ópera en néctar silencioso del teatro. Una vez visto y escuchado todo esto, me pregunto, ¿es una sinfonía armónica musical la vida? Claudio Crusoe. El mensaje que estamos escuchando lleva por código el número 2723. You cannot petition the line with prayer, with prayer. Desde la Grecia arcaica de innumerables dioses, cuna del pensamiento, Occidente estaba naciendo. Desde la cultura azteca y la zapoteca, miles de ídolos en figuras de piedra, desangrando corazones en el altar del tiempo piramidal, se rompió el sol, la luna y las estrellas, pues no hay hacedor que acepte tan crueles ceremonias como si detrás del rito gimiera del dolor el inocente como una comadreja. Hubo una vez pájaros impíos sobrevolando el castillo ascético, buscando un mesías que no llegaba, quizás en noches tardías. Hubo también una carta sin nombre, de un apóstol apócrifo, Mahoma, Buda, Kali y tantos más, de discípulos, profetas con nombres propios, y buscando encontraron nombres, Alá, Ja, Yahvé, Jehová, Apolo, Amon-Ra y el dos guerrero Quetzalcóatl. Luego llegó la semilla de la esperanza, Cristo, Jesús o el Galileo, nacido en Belén, y la tinta de sangre se derramó sobre el cáliz del suelo divino, y lloró, sufrió y murió por todos, el de Jerusalén. Y ahora queda la duda, la búsqueda, del peregrinar del hombre, que se siente solo y busca protección, u orden y vida eterna. Pues acá propongo un Dios personal, y pensando sin arrepentimiento digo que, el nombre de Dios es el sin nombre del silencio. Claudio Fabián Crusoe, el Dios sin nombre. Se levantan de la mesa, después de haber tomado un café. Yo miraba, y en ese momento una le dice a la otra, ¿me acompañás a comprar cigarrillos? La otra acepta. Se van caminando por la vereda de la sombra. ¿Quién se fuga? ¿Ellas o yo? La fuga de Carlos Benac. Thank you.